Y volvimos para decir algunas cosas como estas, ¿no? Dime quién te halaga y te diré quién eres, ¿no? A ver, venimos hace meses tratando de radiografiar lo que sucede en el país, tratando de explicar cuál es el modelo que está aplicando Mauricio Macri, tratando de buscar en ese modelo cuáles son las afectaciones reales en la vida cotidiana de todos aquellos que trabajan, viven de un empleo o viven de la producción. Lo venimos haciendo como podemos, ¿no? Con información, con opinión también, con la perspectiva histórica que nos da saber que las políticas neoliberales ya han dado algún tipo de resultado, un mal resultado en la Argentina y que hoy se vuelven a aplicar. Pero todo, absolutamente todo lo que dijimos en estos meses, todo lo que dijimos en estos meses, queda resumido a una confesión, que es la admirable, diría yo, lealtad de Paul Singer a Mauricio Macri. Porque hoy en Times, entre los muchos que podían haber elegido, ¿no?, para hablar bien de la Argentina, o de Mauricio Macri en particular, porque no es lo mismo Macri que la Argentina, lo van a buscar a Paul Singer, y Paul Singer dice, es el líder que ha cambiado y revolucionado el país. ¿Qué podemos agregar a esta confesión de Paul Singer? ¿Qué podemos agregar más que decir que si te felicita Paul Singer es porque entregaste el país a los fondos buitre? ¿Qué podemos decir más que si Paul Singer va a hablar bien de vos porque le diste un negocio multimillonario? Un negocio multimillonario que va a tener consecuencias para las generaciones actuales, pero también para las generaciones futuras. Yo recuerdo siempre esa frase de un expresidente argentino que en discusión con otro decía, bueno, pero el FMI va a hablar mal de usted, o el gobierno de los Estados Unidos va a hablar mal de usted y va a decir que tal cosa o tal otra, y que él decía, yo prefiero que hablen mal de mí afuera a que hablen mal de mí adentro, ¿no?, mis propios conciudadanos. Y hoy estamos ante un caso, yo diría, de flagrante desnudez de lo que representa el macrismo en términos no solamente geopolíticos, que eso también hemos hablado en estos meses, sino de sumisión y subordinación a la rapiña financiera internacional. Porque Paul Singer es eso. Hasta La Nación, cuando habla de Paul Singer, habla de buitre. Y sin embargo, eso que es la escoria del sistema de financiación internacional, eso que es repudiado en Naciones Unidas, es lo que sale a halagar a Mauricio Macri. Que se busque otros, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte, si se quiere, de un esquema donde el actual gobierno deja ser, a ver, se repliega, vamos a decirlo así, se repliega de aquello que tiene que defender un gobierno para que su población viva mejor, y comienza a favorecer no solamente a las corporaciones internas, sino también a las corporaciones internacionales. Y claramente el lobby buitre es, en términos internacionales, un lobby muy fuerte de aquellos sectores que no creen en la soberanía de los países, sino que creen en su propio bolsillo y billetera, ¿no? Ahora, la verdad, a mí no me parece extraño que Singer felicite a Macri. Por el contrario, viene a confirmar aquello que venimos diciendo. Y es que Macri es el presidente constitucional, ha sido elegido por la voluntad popular, pero gobierna para intereses que no son los de la mayoría de los argentinos. Y esto no lo dice Roberto Caballero, se lo dijo Paul Singer, agradeciéndole de algún modo que le haya permitido hacer este gran negocio sobre el sudor, sobre el trabajo, sobre la angustia de millones de argentinos. Y esto se da en un contexto también muy curioso, ¿no?, donde salen a colocar deuda para pagarle a los buitres, y en el brochure, en la convocatoria, el gobierno de Mauricio Macri sale y dice y explica que la Argentina en realidad no tiene una pesada herencia, que viene de un proceso virtuoso de 12 años y medio donde las cosas no se hicieron mal, se hicieron bastante bien por lo que se ve. Porque ese propio macrismo, el que le dice al sistema financiero internacional, aquellos que van a que quieren de alguna manera traer a invertir o que quieren convencer de que tienen que invertir en Argentina, que nuestro país es una tierra de oportunidades, ¿no? que tiene una amplia disponibilidad de recursos naturales, que ocupa el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Desarrollo Humano, donde hay un 98% de alfabetismo en la Argentina, que es la segunda proporción más alta de la población perteneciente a la clase media, con el menor coeficiente de Gini en la región. 110.000 graduados universitarios por año tiene la Argentina. Esto lo dice el gobierno de Macri, ¿no?, para tratar de conseguir inversores. Dice, economía robusta. Estoy leyendo el documento que entrega, insisto, el gobierno de Mauricio Macri en los Estados Unidos. Dice, es la tercera economía más grande de la región, medida en términos del PBI, después de Brasil y México. Registra el PBI per cápita más alto en la región, medido en paridad de poder adquisitivo después de Chile, y tiene un menos del 6% de desocupación. Habla también de un sólido esquema institucional, de una infraestructura bien desarrollada. Eso es lo que dicen hacia afuera. Acá adentro vieron que dicen todo lo contrario, ¿no? Que falta todo, que prácticamente no se ha hecho nada, que ha sido todo un verso, que faltan caminos, que faltan cloacas, que falta agua potable. Sin embargo, lo que dice que tiene sistemas... Ellos plantean que la Argentina tiene sistemas altamente desarrollados de tramos ferroviarios y rutas, más de 35.000 kilómetros cada uno, 43 puertos, 54 aeropuertos, altos niveles de conectividad, con un 75% de banda ancha y un 141% de penetración de servicios móviles. Esto no lo hizo Mauricio Macri, ¿eh? Esto se hizo durante los últimos 12 años y medio, ¿eh? Y dice que hay una deuda quizá la más baja de toda la región en Latinoamérica, la deuda PBI del 13%. Cuando en la región es de prácticamente 60%. Yo no sé cuál es la pesada herencia de la que hablan. Evidentemente esa pesada herencia no es la que ellos dicen. Por el contrario, creo que han recibido un país funcionando y creo que hoy están tomando las medidas necesarias para que ese país deje de funcionar. Y ese país va a dejar de funcionar. Y todo eso que se había logrado hoy comienza a perderse, ¿no? El caso de Cresta Roja para mí también es paradigmático. Es paradigmático. Porque, por un lado, se opera sobre una necesidad, evidentemente, de gente que se ha quedado sin trabajo y que quiere volver a tener trabajo y quiere volver a tener un salario. Y no solamente se retoma el 30% del personal, sino que a su vez se lo retoma con condiciones de flexibilización, donde les quitan antigüedad, les quitan la mitad de lo que ganaban, les quitan prácticamente todo. Ese es el modelo. Ese es el modelo laboral del macrismo, ¿no? Pero a su vez... han sido destructores de empleo seriales desde que comenzaron. Destructores de empleo serial. Porque cuando el Estado empieza a despedir, alienta a los privados a que lo hagan. Y hoy están discutiendo y ya están vaticinando que van a vetar o van a, de alguna manera, impedir la aplicación, si es que se vota, de la ley antidespido. Porque dice que esa ley... Ellos no creen en la regulación. No creen que el Estado tiene que terciar siendo el escudo de los más débiles. No creen que el Estado tiene que regular ni que arbitrar nada. Cree que tiene que replegarse. Y una vez que se repliega, que cada uno se arregle como puede. Se lo escuché a Mauricio Macri el otro día en La Ballena Azul, hablando ante los funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando dijo que iban a seguir con la asignación universal, que iban a seguir con... Pero que lo ideal es que nada de eso haga falta. Que en realidad, que cada uno tiene que ganarse la propia subsistencia. Y que eso es hacia donde ellos apuntan. Es la teoría de Darwin, ¿no? Pero precisamente el Estado surgió para lo contrario. Surgió para equilibrar. Surgió, y esto lo decía Dolina una vez que vino acá al programa y me quedé maravillado con esa definición del Estado, ¿no? Es para que aquel que no puede salir a cazar también sea provisto de la comida que otros pueden cazar. Y es una definición muy comprensible, ¿no?, de lo que significa el Estado moderno, digamos, ¿no?, que tiene que ampliar las posibilidades del conjunto de la sociedad y no de aquellos que solamente pueden subsistir por su cuenta. Pero así estamos, y por eso Singer felicita a Macri. Y yo, sinceramente, creo que muchos pensarán lo mismo en este momento. Si te felicita Singer, si te felicita el tipo que es el símbolo, el tipo que representa la rapiña financiera, tipos que jamás agarraron una escoba, tipos que hacen negocios financieros y que empobrecen a los países, que aparte han convertido la economía, hasta el capitalismo, en un casino a escala global, donde se meten a hacer negocios especulativos y quiebran las economías de esos países. Y cuando quiebran las economías de esos países, lo que queda es miseria, pobreza. Si te felicita un tipo así, porque no es que el Papa Francisco te tire un centro, te felicitó Paul Singer, Macri. las cosas las estás haciendo bien o las estás haciendo mal. ¿En función de qué? Seguramente las estás haciendo muy bien para los fondos buitre. Pero estoy convencido de que también, y esto nos releva de lo que hemos estado comentando en todos estos meses, furiosos meses de gestión macrista, es que las estás haciendo muy mal para la sociedad argentina. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedras. Nadie nos puede romper. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, lo fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente.